morir. Si tú no estás, yo no puedo seguir. Si tú no estás, que la pena me acompañe. Solo puedo ser feliz estando junto a ti para siempre. Para siempre.